No le ocurre nada a su reproductor. No intente ajustar el sonido. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. El público no entiende. Controlamos las ondas sonoras. Colóquese unos buenos auriculares y relájese. Podemos abrumarle con miles de sonidos o hacer que se transporte a donde nosotros queramos. Podemos hacer que imagine cualquier cosa que conciba nuestra mente. Durante el próximo relato controlaremos todo lo que oigo. ¡Salid todos si no queréis morir! ¡Todos fuera ahora! Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio de dejarse llevar y vibrar por su propia imaginación. ¿Imágenes? A donde Agencia ROM os lleva, no necesitáis imágenes. Agencia ROM. Estamos hoy reunidos para rendir homenaje a los hombres que murieron protegiéndonos a todos, protegiendo a nuestra ciudad. Eran hombres valientes, hombres que hicieron frente a las amenazas de un grupo de terroristas, que les atacaron en mayor número y no se rindieron. Fueron rodeados y atacados sin mediar provocación por un grupo de asalto que se escondió entre gente inocente y no se rindieron. Se les ha puesto una y otra vez a prueba, protegiendo a la misma gente que sin motivo alguno les ha querido matar y nunca se han rendido. Pero no estamos aquí para recordar a los valientes soldados que eran. Estamos hoy aquí para no olvidarnos de que hemos perdido a gente querida. Hermanos y hermanas, padres e hijos, maridos y esposas, gente que queríamos, gente que apreciábamos y que nos han sido arrebatados por unas ideas equivocadas de gente que no respeta ni a esta ciudad ni a los que vivimos en ella. Hoy nos hemos reunido delante del edificio Cerebro, donde todo pasó, para recordar a los caídos en esta absurda guerra y para honrarles como se merecen, gritando a todos aquellos que nos han separado de nuestros seres queridos que no nos vamos a rendir y que estamos más dispuestos que nunca a luchar por nuestra seguridad y la de nuestra ciudad. Cinta 17. Señor, no debería venir aquí. Haz que venga mi secretaria con los informes de la ciudad y déjame en paz de una vez. Pero jefe, el edificio no es seguro. Acaban de atentar contra su vida. Ya he hecho caso al jefe de seguridad y no estoy en mi despacho. No me va a ocurrir nada. Pero le acaban de disparar. La bala no me ha tocado. Le repito que estoy bien. Así que deja de tocarme los cojones y sal ahora mismo de mi habitación. Jefe, la bala no le ha tocado porque Miles vio el brillo de la mira telescópica y consiguió interponerse entre la bala y usted. ¿Acaso no es ese tu trabajo? ¿Y el de...? Miles, señor. Quien fuera. Él hizo su trabajo. Cumplió órdenes. Haz tú lo mismo. Llama a mi secretaria y lárgate de una vez. Muy bien. Me aseguraré de que haya gente siempre vigilando esta planta. Malditos sean. Malditos sean, noble Sherman. Me han jodido, pero bien. Estaba a punto de conseguirlo todo. La ciudad, el control de Argos, ¡todo! Y esos hijos de puta han tenido que entrometerse y mandar a la mierda el sistema de seguridad. ¡Hijos de puta! Jefe, ¿se encuentra bien? ¡Déjame tranquilo! Estoy rodeado de incompetentes y traidores. Los jodidos detectives son incapaces de detener a Noble y a Jackson contando con el mejor sistema de seguridad jamás creado. Y para acabar, resulta que mi mano derecha, el que me iba a ayudar a encontrar Argos, el puto Sherman, va y ayuda a destruirlo. Por lo menos el idiota de Gibson me ha ayudado a conseguir el control de la ciudad. Si no se hubiera creído héroe y salvador de la ciudad, no hubiera tenido la excusa perfecta para soltar a mi ejército privado. Nadie se atreve a hacer nada por la calle. Este ejército, la Fuerza Atlas, funciona mejor que Argos, pero... ¿Sí? Soy yo, señor. Está limpia. Le echo una mirada con la que le dejo muy claro que estoy harto de él, pero no es nada comparada con la mirada que le echa Dayan por haberla tocado. Me gusta esta chica. Jefe, si quiere algo... Cuéntame, Dayan, ¿cómo ha ido la semana desde que iniciamos la operación? La ciudad está tranquila, señor. Desde que se acabaron las revueltas del edificio Cerebro, solo se han detectado 2 intentos de robo y 3 peleas entre ciudadanos. ¿Y cómo se solucionaron? No dieron tiempo a que el problema fuera más. Señor, los culpables fueron detenidos enseguida por agentes de la Fuerza Atlas. Y los informes dicen que ninguno de los altercados llegaron a la prensa. ¿Detenidos? Ejecutados, señor, como usted ordenó. ¿Y seguro que nadie se enteró de nada? Los rumores son imposibles de detener, pero ningún medio informativo se ha hecho eco de lo que ha ocurrido. Mejor todavía. Dejemos que la gente hable. Si saben que esas son las consecuencias de cometer cualquier delito en mi ciudad, tendrán más miedo de hacer algo. Sí, señor. Entonces, todo está en orden. Estupendo. En verdad, señor... ¿Hay algo que no me hayas contado? Ayer hubo algo. ¿Cómo que hubo algo? ¿Qué pasó ayer? Cuando llevaron a un recluso a la enfermería, se produjo una revuelta en la cárcel, señor. ¿Cómo que una revuelta? El recluso intentó escapar y cuando no pudo se enfrentó a los guardias, con ayuda de otros reclusos que estaban bajo la supervisión de los doctores. ¿Y por qué mierda no se me informó? Estaba muy ocupado preparando el discurso de hoy y me ordenó que no se le molestara con nada, señor. Banda de inútiles. Una cosa es que no quiera distracciones y otra que no se me informe de algo tan grave. Señor, en realidad no fue tan grave. Eso tendría que decidirlo yo. Sí, señor. Tiene razón. Pero el jefe de seguridad no quiso molestarle por unos pocos heridos sin gravedad y un solo muerto. ¿Quién? El recluso. ¿Pero quién fue? ¿No sería...? Nadie importante, señor. Ni siquiera han reclamado el cuerpo. ¿Y Jackson? Entre los heridos, solo hay 2 guardias que fueron trasladados al hospital. Y el resto eran reclusos que estaban en la enfermería. No quiero repetir la pregunta. ¿Señor? ¡Jackson! ¿Dónde está? Estaba en aislamiento, señor. Había sido mandado esa misma noche por agredir a otro recluso. Parece que ya está empezando a desesperarse. Me gusta. Con un problema bajo control, cuéntame qué sabemos sobre el puto Sherman. ¿Sabemos dónde está? ¿O por qué se llevó al agente Torf? Sabemos que en realidad no se llamaba Sherman. Y sabemos que fue él quien atentó contra su vida, señor. ¿Qué? Hemos recibido una grabación en nuestro servidor privado. Algo que los ingenieros no creían posible. Será mejor que lo escuche usted mismo, señor. Hola, John. No voy a engañarte. No me alegra que estés escuchando esta grabación. Se suponía que ahora mismo debería estar grabando un mensaje para la gente de esta ciudad, contándoles la verdad sobre ti, contándoles que les has usado, que has usado sus miedos para hacerte con el poder de la ciudad. ¡Hijo de perra! El viento que te ha quemado en mi primer ataque y que uno de esos idiotas que tienes controlados se puso entre la mala de mi hija y tu propio corazón, voy a utilizar esta grabación para decirte que, aunque hayas pospuesto mi mensaje anunciando tu muerte, no has hecho más que eso, posponerlo. Voy a acabar contigo y tu gobierno de opresión. ¿Quién se cree que es? ¿Qué le da derecho? Es posible que debiera haber empezado por presentarme, ya que en tu ineptitud has sido incapaz de darte cuenta de lo que pasa delante de ti. Soy Arthur Albeni, propietario de la empresa que crees tuya, y soy el creador de todos los proyectos que has usado para conquistar esta ciudad. Mis creaciones fueron hechas para mejorar el mundo, y tú las has utilizado para lo contrario. No te lo voy a permitir. Vamos a acabar contigo. Es imposible. Este mensaje no es una advertencia, ya que es inevitable que suceda. Puedes intentar correr, puedes intentar esconderte, pero no podrás evitar que acabemos con tu vida. Al fin y al cabo, mi hija conoce cómo funciona tu sistema de seguridad. Hola, jefe. Lo siento, pero estoy en esto con mi padre. Tienes que morir para que la ciudad recupere la libertad. ¿Cómo es posible? No es una pregunta retórica, Dayan. Estoy preguntándote, ¿cómo es posible que eso sea verdad? ¿El qué, señor? ¿Que Albeniz siga vivo? ¿Que quiera matarle? ¿O que Carla sea su hija y esté ayudándole? ¡Todo! ¡No tiene sentido! ¡Nada de esto tiene sentido! Albeniz debería estar muerto. Y se supone que nadie entra en Atlas sin que se le investigue su vida, su pasado y sus antepasados hasta llegar a los jodidos Adán y Eva. ¿Cómo se les ha podido escapar toda esta información? No lo sé, señor. Parece que Sherman... Albeniz tiene la habilidad de entrar en nuestros servidores para introducir, borrar o modificar información. Toda la historia de él y su hija parecía normal. En ninguna base de datos a la que tengamos acceso aparecía esa información. Tenemos acceso a todas las bases de datos. Lo sé, señor. ¡Maldita sea! Déjame solo, Dayan. Tengo que pensar en todo esto. Pero, señor... ¡Fuera! Tiene una cita. ¿Cómo dices? Tiene preparado un encuentro con el coronel... ¡Mierda! Se me ha olvidado. Este día va cada vez peor. ¡Joder! ¡Joder y joder! El maldito coronel. Ya no me acordaba de él ni de nuestro pacto. De hecho, no quería acordarme de él. Esto es lo último que necesitaba hoy. He empezado el día con un intento de asesinato. Y puede que no sea lo peor de hoy. Tengo que volver a sermonear al inútil de mi guardaespaldas para que me deje salir de cerebro para ir a mi cita. Todo sería más fácil si se les pudiera decir que me voy a encontrar con un mandamás del ejército. Pero no quiero ni imaginarme qué me haría el coronel si se entera de que voy contando por ahí nuestro acuerdo. De todas formas, ¿por qué coño tengo que dar explicaciones a nadie en esta maldita empresa? Soy el presidente, controlo Atlas. No, controlo la ciudad entera. Y la seguridad se cree que puede decirme lo que puedo hacer o no hacer. Cuando vuelva, voy a ponerles las cosas claras a mis empleados. Por fin, llego al edificio donde se supone me tengo que encontrar con el coronel. Es un edificio abandonado a las afueras de la ciudad. No sé por qué tenemos que encontrarnos aquí. Supongo que no quiere que nadie se entere de que los militares tienen ningún trato con una empresa privada. Pero esto me parece excesivo. Estamos en el culo del mundo y resulta que el edificio es demasiado grande para que mi cuerpo de seguridad controle todas las salidas. Parece una trampa más que un encuentro amistoso. Quiero que vosotros dos controléis esa puerta. Y tú, asegures la parte de atrás. No quiero ninguna sorpresa. Jefe, no creo que sea buena idea separarnos. Juntos seremos menos vulnerables. ¿Quieres callarte de una vez y obedecer? Entendido. ¿Y yo qué hago? Tú vienes conmigo. Así no seré tan vulnerable. Espero en el coche hasta que el inútil este le avisan por radio a sus compañeros de que el edificio está más o menos controlado y no hay peligro por entrar. Salgo del coche y entro en el edificio mientras mi guardaespaldas no deja de moverse a mi alrededor, intentando controlar la situación de una manera que me está poniendo nervioso. El muy payaso se cree que está en una película. Cuando llegamos a una sala enorme que parecía vacía, debe ser aquí donde debería encontrarme con el coronel. Guardaespaldas acaba por desquiciarme del todo cuando se tropieza detrás de mí y pega un grito que resuena por toda la sala. ¿Qué mierda estás haciendo? Me giro para ver qué demonios está haciendo el inútil, pero cuando miro atrás, lo que veo me deja helado. El agente de seguridad que se supone me tenía que proteger está tirado en el suelo, inconsciente, con un soldado apuntándole con un rifle. Me giro al oír unos ruidos a mi espalda, y lo que está pasando no me ayuda a relajarme. Los otros tres miembros de seguridad que habían venido conmigo están en la misma situación que el otro, solo que esta vez son muchos más los soldados que están apuntándoles, y no solo a ellos. La sala que había creído vacía ahora está llena de militares armados, apuntándome a mí y a mis hombres. No es que no me atreva a moverme, es que no soy capaz de articular una sola palabra. Debí pasar de entrar aquí y de la reunión en cuanto sospeché que podía ser una trampa. Antes de que consiga el valor suficiente para hablar, los soldados bajan las armas y se abren para dejar pasar a alguien. Frank Jones Jr., teníamos un acuerdo y no veo que estés haciendo nada para cumplirlo. ¡Maldito Gaibol! Coronel Gaibol para ti. Está bien. Coronel Gaibol, ¿qué clase de broma es esta? ¿A qué viene esta encerrona? Viendo cómo estabas pasando de nuestro acuerdo, cuando creaste un ejército privado y te hiciste a la fuerza con la ciudad, teníamos que demostrarte que nunca has sido tú quien manda. No hacía falta montar este espectáculo. Sé perfectamente que trabajo para vosotros. Ni se me ha olvidado que fue el ejército quien financió la creación de Atlas, ni se me ha olvidado que ocupo este puesto gracias a nuestro acuerdo. Pero yo soy el que me estoy jugando el cuello y creo que merezco algo más por mi trabajo. ¿Y acaso crees que lo que mereces es una ciudad? Sí. Pues para ti la ciudad. El ejército no la quiere para nada. Pero solo te dejaremos quedártela si cumples el acuerdo. Queremos el sistema Argus. Ese era el acuerdo. Se probaría en tu querida ciudad y una vez que se asegurara su eficacia pasaría a nuestro poder. Sé cuál era el acuerdo. No hace falta que me lo repitas. Pero... ¿Pero qué? El sistema ya no funciona. El doctor Noble lo destruyó. No trates de mentirnos. Sabemos que solo acabó con la red eléctrica, con el hardware. El código fuente sigue intacto y lo queremos. Es una orden. ¿Sabes una cosa? No creo que me vayas a matar. Soy el único que puede darte lo que quieres. Así que ya no voy a recibir órdenes ni de ti, ni de ninguno de tus superiores. ¿Cómo dices? Creía que Argos estaba perdido. Pero después de oírte, creo que es posible reconstruir la red eléctrica y recuperar el sistema. Cuando esto suceda, tendréis acceso a él. Pero no el control. Argos seguirá bajo mi control. ¡No te atrevas a desafiarnos! Me giro y me dirijo hacia la puerta para salir del edificio con una sonrisa burlona en los labios. ¿Quién te crees que eres? No puedes ganar a un enemigo como este. ¿Quién? ¿Tus soldados? Yo también tengo los míos. Y puede que mejor armados. Los soldados no. Yo. Le vuelvo a dar la espalda y sigo hacia la salida. Pero después de mirarle la cara al amenazarme, ya no estoy sonriendo. No te atrevas a irte o abriremos fuego. ¡Jones! Bajen las armas. Que se vaya por ahora. Cuando salgo del edificio me relajo y empiezo a ver las cosas más claras. No habrá sido una buena idea enfrentarme con el ejército del país, pero cuando encuentre a Noble y le obligue a reconstruir la red eléctrica, ya no tendré que preocuparme por ellos. De hecho, si recupero Argos y con las armas que he conseguido de Atlas, es posible que se asusten lo suficiente como para que no se atrevan a hacerme nada. Pero ya habrá tiempo de pensar en eso. Ahora me tengo que preocupar de cómo salir de aquí. Llamaré para que vengan a buscarme. Soy el jefe Jones. Necesito que un grupo de seguridad venga a por mí. Muy bien, jefe. Si me dice dónde se encuentra... ¡Qué cojones! Miro hacia la ciudad y veo humo que sale del edificio Cerebro. Algo grave ha pasado. ¿Habrá sido Albeniz? ¿Qué está pasando? Veo que te has librado de mi regalito explosivo. No volverá a pasar, Junior. Agencia ROM, tu productora podcastil de audioseries, te ha ofrecido Argos. Agencia ROM, porque no solo es escuchar. es imaginar.